Como os anunciaba al principio del programa, esta segunda hora va a estar dedicada a uno de los músicos que a mí, desde el año 1983 aproximadamente, me tiene enganchado toda su discografía. Es cierto que la parte más comercial o la parte de las canciones, los temas cantados, pueden ser más conocidos, como el Moonlight Shadow, To France, etcétera, etcétera, pero lógicamente no hay ni comparación con álbumes como aquel primigenio Tubular Bells, del cual, por cierto, el año que viene, 2023, se cumplirían los 50 años, Edgar Wright, etcétera, etcétera, etcétera. Sé que hay muchos fans de Mike Oldfield, pero hay gente que desconoce quién es este multiinstrumentista, así que unas breves pinceladas de su biografía. Nació el 15 de mayo de 1953, así que el año que viene también tenemos un cumpleaños redondo. En la localidad de Reading, que está cerquita, es un pueblo cerquita de las afueras de Londres. Es hijo de Raymond Oldfield, médico, y de Maureen Liston, una enfermera irlandesa. Y tiene dos hermanos, Sally y Terry, que también son músicos y que han colaborado y trabajado en alguno de sus álbumes. De hecho, también van a protagonizar una parte de este programa. Su hermano pequeño David tuvo síndrome de Down y falleció en la infancia. De lo más destacado podemos decir que ya a los 10 años compone las primeras piezas acústicas y a los 15 fue cuando creó junto con su hermana Sally un dúo folk llamado Sally and G, con el que publicaron un álbum, Children of the Sun, y dos singles, Lady Golight Fly y Two Ships. Y luego, más tarde, antes de ser conocido popular, formó parte del grupo de folk Fire Fate y en 1969 se unió a Kevin Ayers and the Wall World, donde conoció a David Bedford. Hasta 1971, año en el que este grupo se disolvió, publicó un trabajo llamado Something on the Moon, junto con otros álbumes como Water Where's Wit Basin o algo así, porque aparte de que mi inglés es da pena, pues el título se las trae también. Bueno, desde 1970, la clave trabaja en este proyecto, el Tubular Bells, pero no sería hasta el año 1972 cuando se grabó en los estudios Abbey Road, sí, los famosos estudios de los Beatles, la primera maqueta. A partir de ahí, pues gracias sobre todo a incluir partes de este Tubular Bells en la película que fue todo un éxito, El Exorcista, es cuando empieza a ser conocido y popular. Al Tubular Bells hay que añadirle trabajos como Mama Down, Edgar Wright, álbumes conceptuales, álbumes en los que un tema instrumental largo, de lo que permite prácticamente, claro, en los formatos de la época, que remontarnos a los años 70, el disco era el principal y un poco se adaptan, ¿no?, el tiempo de los trabajos a esos formatos existentes. En fin, que si queréis saber algo más, tampoco me quiero enrollar mucho, decía, si queréis saber algo más de Mike Oldfield, lo lógico y normal es que investiguéis en la Wikipedia, o hay muchísimas páginas y fan clubs dedicados a este artista, así que yo os invito a que, si os interesa, le conozcáis un poquito más. Lo que vamos a hacer aquí es disfrutar de su música o de su espíritu, porque sí que hay temas que va a tocar Mike. También he mencionado a sus hermanos, de ellos también vamos a disfrutar con algunas piezas, pero también hay muchos fans que han realizado covers, hay otros artistas también que se han inspirado o que su música suena muy olfiana, por decirlo de alguna forma, así que esto es una especie de mezcla, ¿no?, de Macedonia musical con el nombre de Mike Oldfield, pero en el que, como os decía, hay mezcladas varios sentimientos, en varios puntos de vista musicalmente hablando sobre Mike Oldfield. Bueno, es la segunda hora normalmente no hablo mucho, yo creo que ya me he excedido, así que lo que queda de hora prácticamente voy a decir cuatro palabritas. ¿Vamos con la música? Yo creo que sí. Hacía mención a un álbum que se publicó en el 68, si mal no recuerdo, fue el primer álbum. Creo que Mike contaba con 14 años cuando publicó junto con su hermana ese álbum. Lo tengo yo tanto en disco como en formato CD, y ahí junto con pequeñas y cortas, muy cortas piezas instrumentales, hay otros temas con un marcado carácter folk. Así que vamos a comenzar precisamente disfrutando con uno de los temas que lleva por título Lady Mary. Y luego, pues luego vamos a escuchar un pequeño tributo del Tubular Bells a cargo de Pascal Schumacher, que seguramente a más de uno le va a sonar. Take me down to your cave in the dawn. Hey, you're gonna be a queen in the stars, water, heaven, with tears. You're gonna love me when all the lights are green. Thank you. Hemos comenzado esta hora con el dúo de Sally Angie, formado por Mike y su hermana, y vamos a seguir con ambos hermanos, en este caso ya en solitario. Ella, Sally, nació en Dublín el 3 de agosto de 1947. De jovencita le dio por la danza y el estudio de piano. No iba mal encaminado en la danza, pero lo dejó por la música, y precisamente el primer trabajo que ella pudo presentar fue, junto con su hermano, el ya citado álbum de 1968. Pero lo que sería en solitario su primer gran éxito habría que remontarse hasta el año 1978. El álbum debut en solitario se llamó Water Beaver, y de él el tema que todavía se recuerda, Mirrors. Es tan clásico que no os lo vamos a poner. Terry Oldfield, nacido el 12 de agosto de 1948. También, al igual que sus hermanos, esas primeras raíces, esas primeras inspiraciones fueron música folclórica. No hay que olvidar que vivieron a caballo entre Dublín y Reading. Si Mike se caracteriza, o bueno, su, digamos, instrumento clave es la guitarra, en el caso de Terry es la flauta. Fue en la isla griega de Hidra donde conoció, de manera informal, aprendió a tocar el que, como os decía, iba a ser su principal instrumento de expresión artística, la flauta. Es un músico de formación netamente autodidacta y, como curiosidad, su único aprendizaje musical formal procede de su estancia en Agra, en la India, donde aprendió a tocar la tabla, que es un instrumento de percusión tradicional. Formó parte, junto con Mike, del ya mencionado grupo Barefoot, e incluso en el Tubular Bells también participó Terry tocando la flauta en la grabación. Posteriormente, ya cuando cada hermano se ha ido un poco por su lado, Terry se ha orientado a lo que es las producciones de cine y televisión, donde ha compuesto música para más de 50 de ellas. Ha recibido incluso 2 nominaciones para los Emmys por 2 de sus trabajos, incluso alguna nominación BAFTA. En este caso de Terry es Origin el tema elegido, así que os dejo con los 2 hermanos de Mike, Sally y Terry Oldfield. The wind, I can feel your hair. Canciones más luneras en la segunda hora del programa. Thank you. Diego Cebrián y Alejandro Sotomayor han protagonizado este medley con momentos de Amarok, One Madame y Tubular Bells. Toca hablar ahora de una de las hijas de Mike Oldfield, Molly, a la que por cierto dedicó en su día un tema, ya que esta en 2007 estaba involucrada en la actividad de una ONG junto a otras personas. Iniciaron lo que fue la grabación de un disco como ayuda a una tribu amazónica, y Mike compuso un tema para este álbum en 2008. Como os decía, el álbum fue producido a beneficio de Survival International, una organización en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, y los temas que se recogen en este álbum pues tratan precisamente del río Amazonas y de otras zonas donde habitan indígenas aislados. Estos temas aparecen en una serie de televisión, Trip, de Bruce Perry, emitida en Amazon Video. Toda la música de este álbum ha sido compuesta especialmente para este proyecto. Muchas, además de esas canciones, contienen muestras grabadas por el propio Bruce cuando vivía en las comunidades indígenas. El álbum fue producido por Molly, en la que intervino además, como os decía, Bruce Perry, que grabó muestras de todos los pueblos indígenas de la serie y las mandó a todos los músicos involucrados en este proyecto. Así que cada músico eligió una de las muestras, la que más le gustó, para, inspirado en ella, componer una canción. La primera canción que recibieron fue de Hot Chip, que utilizó la muestra de los Babongo de Gabón, en África. Y la canción Song for Survival de Mike Oldfield, que es la que vamos a escuchar a continuación, utilizó a los isleños de Anuta cantando en una iglesia para inspirarse en este tema que, como os decía, vamos a escuchar ya mismo y que posiblemente a más de un fan de Mike Oldfield pues le haya pasado desapercibida hasta ahora. Thank you.

Octobro, del guitarrista Miguel Ángel de las Llaves, el tema que acabamos de escuchar, de clara inspiración olfiana. De hecho, Miguel Ángel ha editado más de un cover de canciones del señor Oldfield. Y me quedo con ganas de poneros muchísimas cosas. Me he pasado, yo creo, trayendo material que tendré que guardar para otra ocasión, porque el tiempo se nos ha venido encima y ya se ha pasado esta segunda hora del programa, así que tengo que empezar a despedirme de todos vosotros. Una pena, ¿eh? Porque tenía cosas realmente interesantes, pero al final me he enrollado a hablar, no quería, pero he hablado demasiado y me he comido el tiempo de la música. Así que estos temas los guardo ya para un futuro realizar un nuevo programa dedicado a este gran músico. Me tengo que despedir, lógicamente, con un tema que yo creo que bueno, la voz tiene que estar aquí presente. Maggie Reilly fue la voz de Moulin Shadow, el tema que en el año 83, dentro del LP Crisis, pues produjo, yo creo que el boom comercial de Mike Oldfield, ya era conocido por su faceta multiinstrumentista en temas largos, en composiciones extensas, Tubular Bells, Wham Down, Edgar Wright, Incantation, etcétera, etcétera. Pero en esta década, las 80, mucho más comercial a partir de entonces, pues es conocido por el público ya en general. A raíz de este éxito, luego vinieron álbumes como Crisis y temas como To France, que, como digo, fueron grandes éxitos comerciales. Bueno, pues la faceta más comercial de Mike Oldfield hoy aquí está representada por Maggie Reilly, con un tema propio, Follow the Midnight, con el cual yo os digo hasta el próximo programa. Espero, aunque no sé si me va a dar tiempo porque sigo recibiendo cosas, que el próximo esté dedicado a la paz, porque me nace, porque me apetece y porque quiero realizar un programa dedicado a este tema. Insisto, no sé si me va a dar tiempo a prepararlo para el próximo programa o al siguiente, ya estoy en ello, pero como todavía falta material por recibir, ya veremos qué pasa. Así que gracias por estar ahí y, como siempre, me despido de todos vosotros con el deseo común de cada uno de estos programas que realizo. Que la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida amiga la luna, vele hoy y siempre todos, absolutamente todos, vuestros sueños. Muy buenas noches. Os dejo con la voz de Maggie Reilly. Disfruta de las canciones más luneras en la segunda hora del programa. Aquí, en La Luna y Compañía. You can call.